Buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores. Hoy jueves 4 de septiembre, arrancamos el mes de la primavera, los pajaritos y las mariposas. Espero que sea un buen septiembre, ¿eh? Con menos problemas de lo que ya hay. Bueno, le damos una bienvenida a todos los vecinos y vecinas y también a nuestra operadora Ludmila Galeano. Y andan dando vueltas por ahí también los compañeros. ¿Está Romina por ahí? No estoy saliendo en streaming, ¿no? Ah, no. No, porque no quiero que me vean tanta belleza que hay en esta FM Riachuelo. Ahí están dando vuelta también las compañeras Alejandra Coman. Y también hoy tengo me están filmando acá personalmente un compañero que tengo acá al lado, que está participando conmigo. Espero que hable, que salude a su gente, tanta gente conocida que tiene en el barrio de La Boca, nuestro fotógrafo estrella JR. Así que, hola JR, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. Bueno, no grabes tanto, porque después vos lo subís a tus redes y tenés muchos likes y después no pasas la teca para este lado. Bueno, le bueno, le contamos que nos pueden llamar al 4301-6451 o también te podés comunicar a nuestro WhatsApp de nuestro productivo Riachuelo al 11-22-68-65-19. Si querés contratar alguna foto para tu 15, tu casamiento, tu barbitúa, tu Shapirauer. ¿Cómo se dice? Para Hanukkah también. Claro, para todo lo que sea, llamaste teléfono y tenés ahí el fotógrafo. Precios populares, así también como el sonido. Alquilamos el salón también acá de la FM Riachuelo. Podés hacer tu publicidad. Así que bueno, comunicate de nuevo al 11-22-68-65-19 y te damos una mano y vos nos das la otra. ¿Qué me contás? Bueno, ¿sabés qué? Claro, y si vas a hablar y me vas a acompañar, asomate al micrófono, porque la verdad que la gente no va a escuchar. Bueno, para comenzar este Cazadoras de Soncera, le vamos a pedir a la operadora que nos mande un temita. Y arrancamos con Cazadoras de Sonceras. Bailo sin parar, me tengo que reír.

Copitos, de acá de nuestro querido barrio de La Boca, y también con Rubén, referente de Aucache, y nos decían esto. Bueno, estamos intentando establecer la comunicación con dos compañeros históricos del barrio de La Boca. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad está viniendo por el sur de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente por el barrio de La Boca, a través de desalojos, de viviendas que dejan a centenares de familias en la calle que no les interesa, de las ferias históricas del barrio como Vuelta de Rocha 1 y 2, que los desalojaron del lugar histórico donde estaban, lo trasladaron a la Plaza de los Bomberos, después de ahí de nuevo volvieron a cambiar de lugar. Son compañeros que hace 40 años que trabajan en el barrio, 40 años que está esa feria instalada, y así de un día para el otro vino el gobierno de la ciudad y los borró como si fueran una pluma. Eso sí, habilitó el espacio que supuestamente ocupaba el espacio público. Ahora ese espacio está ocupado por mesitas y sillitas de los bares de la zona, de la calle. ¿Era la calle Iberlucea? ¿La de la feria? La calle Iberlucea, ahí me confirma. Bueno, y ahora está viniendo por los centros comunitarios, comedores y merenderos del barrio, exigiendo cosas que no se encuentran establecidas en la ley 2956 del 2008, que fue publicada en el Boletín Oficial y fue reglamentada el 23/1/2009, con la finalidad de crear el programa de apoyo, consolidación y fortalecimiento a los grupos comunitarios. Por este motivo, hoy vamos a estar en comunicación nuestra querida compañera Cecilia Pérsico del Centro Comunitario Copitos y con el compañero Rubén de la organización Aucache. Dos históricos de aquí del barrio, dos personas que tienen centros comunitarios, que apoyan a las personas que están en situación vulnerable brindándole la alimentación durante la semana. Hola, bienvenidos Ceci y Rubén, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, más o menos adelanté un poquito a la audiencia esto de que del gobierno de la ciudad, el avance que está teniendo en la zona sur, fundamentalmente en el barrio, por ahora en el barrio de La Boca, con el tema de los desalojos, de sacar a las ferias históricas del barrio, sacarlas del lugar que les correspondía. Y ahora sabemos que está viniendo también por los centros comunitarios, comedores, merenderos del barrio. Bueno, cuéntenos, contarnos un poquito cuál es la situación que están atravesando. Bueno, está clarísimo tu introducción, pero tengo una salvedad que la problemática y el tema de los ajustes y recortes son para toda la ciudad de Buenos Aires. Si bien nosotros estamos en La Boca y si vivimos cotidianamente lo que pasa en La Boca, la novedad del ajuste que quieren intentar hacer con respecto a los grupos comunitarios es de toda la ciudad. Y cuento así un poquito lo que somos los grupos comunitarios. Grupos comunitarios son organizaciones que tienen su autonomía, que pertenecemos a un programa del gobierno de la ciudad que existe hace 40 años. Entre ellos hay comedores, merenderos, jardines maternales, centros culturales, centros recreativos, deportivos. O sea, es amplio lo que realizan los grupos comunitarios. Siempre la coincidencia de todos es que haya una prestación alimentaria. Por eso se pertenece a este programa. Esos somos los grupos comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. Y a partir del 8 de julio, en una reunión convocada de urgencia por el director de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, Facundo Ramírez, nos expresa que se va a proceder a un reempadronamiento de los beneficiarios, de las personas que acurren a diario a los grupos comunitarios. ¿Y el objetivo cuál sería? Como no dan un objetivo claro, ahí comenzamos a accionar todos los referentes de todos los grupos. ¿Esto qué quiere decir? Además de la convocatoria a una mesa que siempre participó y existe hace varios años, a partir del 2008, que está decretada por una ley que nos ampara, sí, la ley 2956, como es sancionada por la legislatura porteña en el 2008, esta movida y esta convocatoria y toda la reacción es de todos los grupos comunitarios de la ciudad, de todos los referentes, no nada más de una mesa de delegados a la cual pertenecía y que venían trabajando muy bien y que además fueron ellos los que nos convocaron a todos los referentes para alinearnos a la proclama de no al reempadronamiento. De ahí empezamos a tomar acciones. Primero lo administrativo, lo que tendría que ser coherente, de a poco ir dando los pasos correctos antes de presentarnos y desembocar en una movilización que terminamos haciendo porque fue necesaria. Ceci, te consulto, para que la gente entienda un poquito mejor, ¿qué significa este reempadronamiento? Porque de acuerdo a la ley, la 2956 que vos bien nombraste, ustedes envían cada 4 meses un listado de las personas que asiste cada centro comunitario. ¿Por qué el reempadronamiento? ¿Y a qué llaman ellos reempadronamiento? Según ellos es para mejorar la asistencia, ¿no? Para tener un panorama mejor, digamos, ¿no? De quiénes son los beneficiarios, qué necesidades tienen. Ajá. Ahora, ese reempadronamiento tiene, creo que son 16 hojas, más o menos, ¿no? Parece un censo. Claro, es un censo de aquello, claro. ¿No? Donde preguntan todos, ¿no? Creo que el ADN, bueno, todos preguntan. Sí. Y lo que notamos, digamos, porque se viene de hace años y en el último año, digamos, perdiendo, digamos, la cantidad de beneficios que tenían los centros comunitarios, ¿no? La baja de raciones, mercadería que se recibía a granel, algunas agrupaciones que tenían emprendimientos, se entrega para fin de año, para Día del Niño, bueno, juguetes, para Pascua, bueno, una cantidad de cosas que ya las vienen recortando. Y lo que nosotros percibimos, y creo que es así, que vienen por un ajuste, digamos, ¿no? Con un ajuste grande y siempre para los sectores más vulnerables. Entonces lo del reempadronamiento era una excusa para eliminar grupos y para en lo posible hacer desaparecer organización, ¿no? Porque es lo que vienen buscando desde hace mucho tiempo. Ahora, qué loco, ¿no? Que justo en este momento donde se sabe por la situación económica que vive el país, que más gente se suma, porque incluso nosotros lo sabemos acá en el barrio, que hay mucha gente que se va sumando a comedores porque perdieron el trabajo, porque la plata no alcanza. Y aparte, el que ustedes presenten ya el listado de los beneficiarios, ¿para qué hacer un reempadronamiento? O sea, ¿desconfían de lo que ustedes presentan? Bueno, esa es la indignación, primero de todos los referentes de los grupos. Claro. Pero además es la exposición que hacen de las personas, la invasión que hacen a su privacidad, la humillación con las preguntas, como dijo Rubén, que hacen preguntas que la verdad que ya es demasiado humillante ir a un comedor a buscar la vianda, para muchos, ¿no? Para otros no, cada uno tiene su sentimiento, ¿no? Exacto. Y lo que vos decís es verdad, esto de que, a ver, todos nacimos de una crisis. Las primeras ollas populares salieron de la plena dictadura, de ahí sale el programa, de ahí sale una ordenanza, después viene el programa, y hoy, después de una pandemia, bueno, de un macrismo, ¿no? Los uh-huh. últimos 2 años del macrismo fueron bastante crisis, después la pandemia, y hoy la verdad que vemos asistimos y concurre mucha gente que nunca fue a un comedor comunitario y que viene hasta con vergüenza. Y a lo mejor tiene su propia casita, hasta puede llegar a tener un auto, pero no tienen para morfar. Claro. Y no tienen, o vienen al comedor para asegurarse una comida. Entonces, es en su mayoría población vulnerable, pero también hay personas que no están en la vulnerabilidad, pero que están por caer en ella. Entonces, cuando uno pregunta para qué y por qué este reempadronamiento, y no te dan más excusas que decir esto, como dijo Rubén, para tener una mejor base de datos, los grupos somos capaces ya entregamos, nosotros cada 6 meses, pero la ley lo establece cada 4, no tenemos problema en entregar las planillas que correspondan, porque si bueno, nosotros no entregamos las planillas, no cobramos el subsidio. Algunos, los que los cobramos, hay grupos que no cobran subsidio, porque esa es otra pelea que, bueno, hablaremos en otro momento. Pero es un requisito presentarlo. Entonces, nosotros no tenemos problema en presentar cada 4 meses un listado al que en la última reunión propusimos agregarle algunas columnas para que ellos tengan un mejor diagnóstico, un mejor mapa de lo que es, de las necesidades que tienen en la población que viene a los grupos comunitarios. Y entonces le sumamos la columna de salud, la columna de educación, la columna de discapacidad, si padecen alguna enfermedad crónica. Datos que no son invasivos, que los pueden darse. Por supuesto, todos los datos hay que aclararlo siempre y cuando el beneficiario esté dispuesto a darlos. Porque nuestra población es muy variada y hay personas que están en situaciones jurídicas legales complicadas, hay personas que están en situación de violencia de género, hay personas que están en situación de calle, en adicciones. O sea, hay mucha población a las cuales queremos resguardar sus datos y queremos cuidarlas. Ese es el principal objetivo de la consigna no al reempadronamiento, cuidar y respetar a los beneficiarios. Y después sí, que nos respeten a nosotros también como grupos, como organizaciones que venimos laburando y que venimos haciéndolo con respeto al beneficiario y por el beneficiario. En mi caso y en muchos casos no trabajamos para el gobierno, trabajamos claro. Para los beneficiarios y trabajamos con la gestión, con cada gestión, no para la gestión. Exacto. Y eso quiero dejarlo en claro porque cada uno puede tener su postura partidaria, política, lo que quieran, pertenecer a movimientos o no, pero el trabajo de los grupos comunitarios es este. El objetivo es seguir acompañando y creando. En su momento teníamos como objetivos emprendimientos, actividades, muchas más cosas que las podíamos hacer. Hoy estamos atados de pie y manos porque la situación es tan crítica que nos alcanza solo para el morfi, ¿no? Hay un montón de cosas que no estamos pudiendo hacer. Aparte, bueno, lo loco, ¿no?, es que la ley establece que la finalidad del programa es apoyo, consolidación y fortalecimiento de los grupos, no de las personas que participan en los grupos, sí, beneficiarios. Es así, y aparte hay una reglamentación, digamos, de la ley, ¿no?, que es la entrega cada 4 meses. Arrancaron mintiendo, ¿no?, porque plantearon que habían sacado una resolución que tenía que ser mensual. La resolución no apareció, digamos, en el informe del boletín oficial. Eso nos confirmaron en la legislatura. Entonces, uno nota ahí que, bueno, no hay una buena intención. Claro, el objetivo es otro. En las dos reuniones que tuvimos, una con el ministro y otra con el director, la segunda, el director y el vice y otro grupo que trabajan, digamos, dentro de esa dirección, bueno, asumieron que no le dio resultado, digamos, el reempadronamiento no le dio el resultado, pero que pedían la colaboración a ver cómo se podía hacer. En un primer punto, en parte han retrocedido, pero no terminó de quedar la cuestión clara. Tenemos otra reunión, creo que la semana que viene, ¿no?, el lunes que viene, para definir. Ahora, la postura firme de la gran mayoría de los grupos es no el reempadronamiento, y en lo que podemos hacer es lo que planteó recién Cecilia, si es necesario agregar algunos puntos más. Y otra cuestión que también nos pasa a muchos acá en la zona sur y en la zona de Constitución, de Once, en las grandes estaciones, son los compañeros que vienen en los camiones, que son de provincia de Buenos Aires, que trabajan o que cartonean, claro, o que pasan el día, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces ahí hay otro problema. Bueno, acá en La Boca es normal que la Avellaneda, la Isla Maciel es parte de La Boca y nosotros somos parte de la Isla Maciel, digamos. Claro, exactamente, ¿no? Eso lo conocemos todos. Vienen a las escuelas los chicos de la Isla Maciel, vienen a los comedores, vienen a una cantidad de actividades. Entonces, y es muy dinámico, ¿no?, porque a nosotros tanto, en la agrupación nuestra no nos pasa tanto, pero los comedores más grandes o más dedicados fluctúa mucho la población, digamos, ¿no?, que vienen una semana, faltan 2 días, después vuelve alguno nuevo. Entonces es muy dinámica la situación, y como planteabas vos, esto se está incrementando cada vez más, y bueno, por la situación que estamos viendo va a ser peor, digamos, ¿no? Claro, claro. Esto puede ser mucho peor. Entonces, bueno, esas cosas no pudo responder, diciendo sí, que saben que va a ser peor. Ahí es donde notamos, bueno, que quieren meter la mano en debilitar a las organizaciones, ¿no? Como ya lo vienen haciendo y como lo hizo el gobierno nacional. Claro, ahí le planteamos también que era como un clima de época esto, ¿no? Como un gobierno nacional totalmente antipopular, antisocial, están haciéndole la competencia. También es el loco, ¿no? Porque, o sea, lo que ellos plantean, lo que denota es una falta de conocimiento del territorio, fundamentalmente, de los territorios que vienen a hablar, porque esto que vos decís, Rubén, de la gente de Paso, de los que vienen de la Isla Maciel, de lo que acá se considera en La Boca, en el barrio de La Boca, de que el río no divide, el río es algo que une, entonces no hay una separación de decir, ah, no, vos venís de provincia, no podés comer, y aparte no le podés negar un plato de comida a una persona. Y volvemos a lo que dije antes, el programa es de apoyo y fortalecimiento de grupos comunitarios, no de beneficiarios. Los beneficiarios dependen del grupo, fundamentalmente. Sí, yo ahí quiero hacer un asterisco y decir, yo creo que ellos conocen perfectamente el territorio. Y ahí está la gravedad, porque ellos conocen muy bien el territorio. Los funcionarios no es que no caminan en los territorios, caminan en los territorios, en los lugares, en los espacios donde, por supuesto, se les da la cabida y trabajan para claro, su gestión. No para la gestión, sino para lo partidario. Y eso es más grave, que conociéndolo, sabiendo cómo funciona esta convivencia entre lo limítrofe de la capital, con ya sea de La Matanza, ya sea de lo que decía Rubén, todo lo que tenga que ver con la zona sur y demás, saben que la gente viene para capital a hacer un montón de cosas, sobre todo a buscar la changa, a buscar el plato de la vianda, a buscar y ahí también el formulario que ellos venían usando para hacer este censo terrorífico, hay una de las primeras preguntas es, ¿sos de ciudad? Bueno, ¿sos de Cava o sos de otra jurisdicción o algo así? La pregunta. Y extraoficialmente han dicho, porque este es otro tema que es grave, que todo lo que implementan o intentan implementar no lo hacen oficial. Lo hacen por medio de grupos de WhatsApp personal, a distintas compañeras, le pedimos que todo lo que quieran comunicar, por lo menos lo comuniquen por mail. No hay resoluciones, no hay nada. Bueno, son todas políticas públicas que dice el ministro tener derecho a implementarlas como se le cante, cosa que no es así. Toda política pública tiene que estar respaldada por un fundamento, tiene que estar, bueno, no nacimos ayer, aprendimos un montón. Piensan que seguimos revolviendo la olla nada más y somos ignorantes, que no podemos sentarnos con nadie más que ellos a hablar. Y esto tiene a esto voy. Nosotros estamos articulando muy bien y con mucha apertura, primero con la Comisión de la Legislatura, la Comisión de Promoción Social de la Legislatura, y no voy a dar nombres de los diputados, de los legisladores ni nada, porque si no entra la cosa así, porque son de tal o cual partido. No, claro. la comisión la conforman legisladores de todos los partidos, todas las comisiones. Entonces, y estamos hablando ya del año pasado con ellos y también con con otras comisiones de cultura, con varias. Entonces, eso por un lado. También estamos hablando y también muy buena recepción con la Defensoría de la Ciudad y también con el Ministerio Público de la Defensa. Todos coinciden en lo que nosotros decimos. O sea, hay una razón, hay un fundamento hasta legal, por lo cual están incumpliendo y están tratando de implementar una medida, una política ilegal, simplemente porque es la invasión a las personas y porque no respetan la ley existente. Hay una ley existente que dice que esto que decíamos recién es apoyo a los grupos. Exacto. También hay que respetar los datos personales, ¿no? El cuidado de los datos personales. No tengo bien las palabras exactas, pero la ley lo dice. Así que bueno, están incumpliendo en todo. La comunicación no oficial que ellos intentan hacer, estamos dando vuelta, cosa que nos manden mail para cada cosa que quieran hacer, ya sea para convocar una reunión o para decir se hace o no se hace tal cosa. Estamos cansados de que sean trascendidos. Claro, que después les mienten. Como por ejemplo esto, los que viven en provincia no van a poder ir más al comedor. Eso se tira en cualquier barrio y se está con quilombo bárbaro. Claro. ¿entendés? Exacto. Y es, yo no le voy a preguntar a la gente de dónde venís. La gente cae bien al comedor, al comedor, a donde sea, a cualquier organización, y bueno, podés decirle vivís por acá, si no vivís por acá no, nadie puede elegir. Exacto, exacto. ¿Quién viene a pedir? No podés decir a vos te doy, a vos no te doy, porque no sos de capital, no sos de provincia, o sos de provincia. Y bueno, y ese es el riesgo que hay con las condiciones que pusieron ellos para hacer el reempadronamiento, que la gente vaya a un espacio que ellos digan. Claro. Que porque también hay que tener en cuenta que nuestra respuesta no fue solamente como referente de los grupos y decir no queremos, porque no, la gente no quiere ir. Claro. La gente que viene a buscar la vianda no quiere ir porque no tienen la confianza, y nos dicen ¿y para qué? Claro. Y a lo mejor te tiran, te van a dar un subsidio, o te van a dar una tarjeta, y es mentira. Y exacto. También está la persona que tiene miedo de ir a censarse o a ir a anotarse porque tiene miedo que le bajen algún otro beneficio. Claro. Es muy complicado, y sobre sí. todo en este momento, que esta gente piense en ordenar los números. Ordenate los números confiando en la información que nosotros todos los años te damos 2 veces por año. Y ahora te las queremos dar 3 veces. Perfecto, claro. Bueno, entonces, ahora están teniendo reuniones con el gobierno de la ciudad. Con el ministerio, tuvieron la semana pasada y van a tener otra este lunes. ¿Cuáles son los pasos a seguir, Ceci? Vamos a ir a este lunes a la, para mí, en mi opinión, y en algunos compañeros que ya medio como que tienden a, nos citan así los lunes en el ministerio como si quedara fija la cosa, y me parece que no tiene que ser así, porque es apostar al cansancio de las compañeras y compañeros. Claro, muchos estamos re lejos del ministerio, y nos ocasiona un gasto. Entonces pensamos en hacerlas un poquito más espaciadas y que ellos bajen a los barrios. Eso por un lado. Sí. Porque el tema, siempre enfocando el no al reempadronamiento. Y después vendrán las reivindicaciones y demás. Pero tenemos algo también que lo pensamos hacer y efectivizar la semana que viene, que es la presentación de del proyecto de modificación de la ley. Y con te estoy dando la primicia, ¿eh? Bueno, muy bien. La primicia de la nueva presentación de una ley de los grupos comunitarios aquí en la FM Riachuelo. Una barbaridad. Muy bien, Ceci. No es una primicia, sino que venimos laburando y queremos aprovechar este momento que estamos bastante en consenso y unidos, y bueno, que las personas comenzaron a leer la ley, que conocer la ley, que los referentes entiendan que tenemos capacidad para enfrentarnos, porque hay mucha gente que le pasa eso, ¿viste? Que no conocemos. Claro. Tenemos profesionales que nos están acompañando, abogados, o sea, hay de todo. Exacto. Que nos están acompañando, y la verdad que muy agradecidos. Uh-huh. Por eso. Entonces ya la semana que viene presentan esta modificación, y bueno, y ahora hay que esperar a ver la respuesta de ellos. Dijo el Rubén, ellos dijeron, así como está, el reempadronamiento no va. Para mí, algunos entendieron que ya se había bajado, ellos tienen que no suspender, bajar el reempadronamiento. Claro. Olvidaron el reempadronamiento. Está buscándole la vuelta. Bueno, entendieron, que creo que eso fue concreto, digamos, entendieron que esa planera, que ese censo no iba. Porque acá hay una cuestión que poco retomo lo que dijo Cecilia antes. Ellos conocen bien, digamos, conocen bien los barrios, hay un control, porque lo que le planteamos, digo, hay lugares que van cada 15 días, cada 20 días, para ver cómo se entrega la comida, cómo en el estado que están, digamos, los comedores. Y bueno, y ven las colas, ven los compañeros que se llevan su vianda. Entonces, si quieren controlar, tienen una desconfianza de que la mercadería no llega, bueno, ahí la tienen, digamos. Entonces, digamos, acá atrás es evidente que hay otra intención. No sé si ustedes recuerdan cuando el gobierno estaba Scioli todavía de gobernador, cuando quisieron no atender más en los hospitales de la ciudad a la gente de provincia. ¿No? Que el planteo de Provincia de Buenos Aires fue, está bien, ustedes no atienden y la basura tírenla a la capital. Claro, exacto. ¿Sí se acuerdan de eso? Que fue una tensión cuando empezaron a amenazar que no querían atender gente que no esté domiciliada en Capital Federal. Van siempre, digamos, tratando de ajustar sobre los sectores populares, digamos, esto no es nuevo, pensando que le iba a ser fácil. Y en parte retrocedieron, pero están buscando la vuelta pidiendo la colaboración nuestra para ver qué tipo de censo quieren hacer. Entonces, que tengamos confianza, que trabajamos juntos, no pueden tomar una medida así en consulta, casi una apretada, digamos, ¿no? Obviamente. Entonces, tenemos que resolver todavía ese tema, que quede bien claro y que... Les agradecemos muchísimo esta comunicación del día de hoy, y bueno, los vamos a seguir acompañando, y bueno, cualquier cosa que precisen difundir, nos avisan, y la Riachuelo a disposición. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. Bueno, ¿cómo la pasaste, Jota? Interesante todo lo que escuchamos hoy. Este Cazadoras de Soncera te refresca de la mente de todas las cosas que van pasando en el territorio, en el gobierno de la ciudad, este gobierno embriador que tenemos, que está profundizando sus políticas de descarte con todo esto que está haciendo. Pero bueno, nos vamos a despedir hasta el jueves que viene. Abrazo a Ludmila Galeano, a Romy también que anda por ahí. Gracias, Jota, por sentarte como una estatua y no hablar mucho conmigo. Que ponga cumbia ahora. Ahora que ponga una cumbiacha ahí para terminar este Cazadoras de Sonceras. Así que lo que le decimos siempre en todos los programas de esta querida radio, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Hasta el jueves que viene.